Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Realizas actividad física por lo menos 3 veces por semana? Sí. No, para nada. Camino, no voy a un gimnasio, estoy haciendo yoga, más meditación, o sea, más tranqui para mí, para la edad mía, no sé, me parece, o que me gusta más a mí. No, porque no tengo tiempo por la facultad. ¿Y consideras que la obesidad se puede prevenir? Sí, considero que sí se puede prevenir. ¿Cómo? Y no sé, nunca fui gorda. Sí, tomando conciencia, haciendo actividad física y con no sé de qué otra manera. Sí, comiendo sano, haciendo actividad física y realizando controles médicos para prevenir el colesterol. A nivel salud, me parece que cuidarnos, podemos no ser obesos y tener un montón de problemas por las comidas. Yo creo que tenemos que empezar a cuidarnos, o sea, un poco más, porque comemos apurado, querernos un poco más. Yo creo que pasa por ahí, seamos gordos o flacos, y aceptarnos como somos y aceptar al otro como es. Me parece que sí, me parece que todo va por ahí, por los hábitos alimenticios y más que nada eso. Y también promover los hábitos saludables como el ejercicio. Hola amigos y amigas, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado, muy cerquita, se encuentra Tita Sanandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo te va? Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué decís? Andamos bien. ¿Cómo andás? ¿Estuviste de viaje, Tita? Fin de semana de relax. ¿Te fue total bien? Fin de semana largo. Fin de semana largo, sí. ¿Fue extremadamente largo, Tita, o fue apenas largo? ¿Viste que a veces...? No, viste que parece corto, sí. Te tenés que volver. Son y no querés. 3 días y siempre es poco. 6 días y decís, pero... Es poco. ¿Cuándo volverá el próximo feriado? Volveremos. Tita, tengo que presentar a la gente que está haciendo este programa. Vos sabés que no estoy seguro si estamos saliendo al aire en vivo o en video a través de webcam. No tengo idea, ya nos van a confirmar. Por las dudas vamos a saludar con la mano. Claro, alguien capaz nos está viendo en alguna en parte del mundo. Que nos está viendo, esto puede transformar toda la dinámica del programa y convertirlo, no sé, en algo... En un espectáculo televisivo malísimo. Sí, algo mucho más detestable bueno. De lo que era hasta el momento. Estamos haciendo el programa de hoy, sí. Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione. Facundo Insegna en la puesta en el aire y Vanina Brito en la producción del programa. Tenemos audio, que en realidad es un audio repetido, sí. Porque el programa pasado no pudo salir la entrevista. El programa pasado fue un programa de sismos. De sismos e interferencias, sí. Estuvo trillado el tema, estuvo problemático. Vamos a pasar la entrevista a Patricia Aguirre, que es antropóloga alimentaria. Trabaja en antropología alimentaria, donde vamos a poder ver... Claramente, sí, estamos saliendo al aire, me dice. Vamos a poder ver, vamos a poder escuchar de Patricia Aguirre cuál es el vínculo que existe entre genes, sedentarismo, ciertos hábitos alimentarios e inclusive, mirá dónde vamos a llegar, cómo la economía doméstica y los ingresos per cápita en una familia, ¿no?, condicionan la forma de alimentarse. Algo que vos decís, bueno, eso se sabe. Sí, pero es lo que a veces uno no tiene la dimensión del problema es cómo repercute en los problemas de obesidad de un país. Argentina es un país con serios problemas de obesidad. Sí. Hoy, presta atención entonces, le decimos a todos los oyentes, presten atención en un ratito nomás a la entrevista a Patricia Aguirre, antropóloga alimentaria. Sí, tuve la oportunidad de entrevistarla hace unos 15 días en Buenos Aires. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 420-745, déjamelo a mí, Tita, 420-895, si querés dejarte un mensaje de voz, pero yo te puedo decir el mensaje por el teléfono para SMS, 73-36-56, enseguida lo repetís vos si querés, y puedes comunicarte por correo electrónico a la búsqueda divulgación @gmail.com, a través de Twitter en @peligrociencia, o también un montón de lugares como peligrociencia.com, y ahí están todas las formas de contactarse. Toda la vía de comunicación. ¿Repetimos los números? Dale. Dale, ¿qué quieres decir? ¿Cuál quieres decir? Bueno, parezco un niño. Bueno, vamos, te puedes comunicar a la búsqueda, como decía Antonio, a través del 420-745 o a través del 420-895, y para dejarnos tu mensaje de texto al 73-36-56. Bien, Tita, nos vamos directamente a actualidad científica. Así es. A ver. Thank you.

y muchos con sobrepeso, pero no es un sobrepeso de la abundancia, es un sobrepeso de la escasez. Si quisieran comer, como las nutricionistas dicen que tienen que comer, frutas, verduras, carnes magras, lácteos, su salario, el salario medio del peón industrial, el primer decil de ingresos de la encuesta de gasto ingresos de hogares del INDEC, indica que con esos ingresos, comiendo una alimentación adecuada, comerían 12 días. Y no se puede comer 12 días al mes. Las mamás pobres son muy inteligentes. Lo que hacen es comprar alimentos baratos y sesgar sus canastas para comer 30 días. Pero al hacerlo, hacen canastas ricas en energía. Entonces, están condenados, o por lo menos podríamos decir, no seamos tan crueles, no es una condena a la obesidad, pero su sobrepeso está sobredeterminado por sus ingresos. No es que no sepan cómo tienen que comer, es que no pueden comer como deberían. Gracias, Patricia. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Al respecto de la obesidad, Tita, sí, tenías algo para agregar. Sí, vos sabés que estuvimos en Info Universidades la semana pasada, esta nota estaba preparada para la semana pasada, sí. Una nota que tiene que ver con el problema de la obesidad, del sobrepeso en Catamarca. Sí. Un estudio que están realizando hace más de 30 años que personas, sí, de la Universidad Nacional de Catamarca viene trabajando, uh-huh, con respecto al tema y dice cómo se ha dado este cambio de paradigma entre antes teníamos que estudiar e investigar acerca de cómo nuestros niños morían de hambre y ahora investigar cómo nuestros niños están sufriendo el sobrepeso en sus cuerpos. Curioso. Y hablaba, por ejemplo, uno de los temas que tratan, dice, bueno, que el 20% de la población infantil tiene problemas de exceso de peso en Catamarca. El 20%. Y lo vinculan mucho al consumo de la comida chatarra proveniente de otros países, de otros modos de vida con respecto a los alimentos que una nosotros terminamos cultural de la alimentación. Así es, uh-huh, y que lo consumimos y lo que decía también hace rato Patricia. Uh-huh. La deslegitimización del movimiento. Sí. También eso habla de cómo nuestras actividades se van mermando cada vez más y eso hace que tengamos más sobrepeso. Esto en Catamarca, los datos del 20% son muy similares, uh-huh, son muy similares en todo el país. Los datos son muy similares en todo el país, ¿sí? Están entre el 10, el 15, el 20, ¿sí? De obesidad infantil, ¿sí? Sí. Es bastante preocupante. ¿Nos vamos a un tema musical? ¿Les parece? Dale, escuchamos algo de música. Vamos con Canción de Amor del disco Azules Turquesas de Aristi Muñoz. Escuchemos. Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Thank you.